Hola a todos, bienvenidos a Culticultura, la sección de cultura de Faro de Lenguas Magazine. Me llamo Patricia Casero, soy profesora de español online y fundadora de Learn Spanish Everywhere. Si queréis saber más sobre mí, podéis visitar mi página web www.learnspanisheverywhere.com, donde encontraréis un formulario de contacto por correo electrónico y mis perfiles en las redes sociales. Además, encontraréis un montón de entradas para estudiantes de español en mi blog. No dudéis en escribirme.